bueno, estamos a quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros, como hace mucho no lo mencionaba, somos dos terceras partes del equipo secuencial, no somos tres cuartas partes del equipo secuencial, porque el buen Dan Campos se encuentra en el Watchtower y es el primero que introducimos y presentamos al buen Dan Campos. Aquí a mi siniestra se encuentra el buen Zico. Hi. Y aquí a mi diestra tengo al mismísimo That Thing, el mismísimo paladín, el mismísimo forjador de sueños y actitudes. ¡Noches! Exactamente. El güey está forjando sus cigarros de manera muy extraña. Veo gente con chalecos de la DEA por allá. Paladín lo veo corriendo muy extrañamente. No te vayas, güey, espera. Y bueno, en esta ocasión no se encuentra con nosotros el buen Clarky por cuestiones personales. Sí. Esperemos que todo esté que bien, todo ¿no? esté bien. Que todo siga furulando, yo creo que sí, porque el mensaje que mandó no se veía paniqueado. No. Entonces, bueno, como ya saben, la semana pasada, el viernes, se estrenó Avengers. Para México, Latinoamérica, Inglaterra. Y la mayor parte del mundo fuera de Estados Unidos, no te compliques la vida. China, Rusia, Japón. China, Rusia, Japón no se estrenaron. Pero todo lo que es América Latina y el resto del mundo, sí. Aparte le está yendo con madre. Taquilla impresionante. Aquí en México, México rompió el récord. Largamente sostenido y defendido por Tucho. Exactamente. Nuestro amigo de Sony. Ajá. Que curiosamente se queda con el récord porque... Es de Paramount, pero no la distribuye Paramount en América Latina. La distribuye Sony. Es correcto, Sony. ¿Por qué? Por Disney. Exactamente. Que están casi de la mano, ¿no? Por ahí está Ya son lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no están mezclados. Sí. Recuerda. Junto, pero no revuelto. Que hasta el mismo. Humberto lo dice, sí, es junto, pero no revuelto. Y ¿sabes qué? Probablemente vamos a ver si le toca a Sony como tal, o más bien a. Lo que era Buena Vista, ¿no? Buena Vista Home Entertainment, sí, por ahí. Yo creo que va por ahí. Es Disney, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, obviamente, yo voy a hacer... ¿Cómo le ha ido? 175 millones en 4 días, aproximadamente. Lo cual pinta para una muy buena taquilla. Una impresionante taquilla, güey. Y pinta, como dijo Clarky, para chance de romper el récord... O la barrera del billón, quién sabe. No lo daría, Quién sabe qué pase, pero parece que sí se va a quedar corto Clarky en lo que pensaba. Sí, neta sí. Y veremos qué pasa. La crítica le ha ido muy bien. Y en todo tipo, En todo tipo de crítica, desde crítica de medio hasta crítica que no tiene nada que ver con el género, con el medio de cómics, ciencia ficción, fantasía, además, le ha ido muy bien a la película. Eso es algo importante. ¿Para qué? Les voy a ser totalmente honesto, yo no la he visto, ¿por qué? Porque no he encontrado un maldito boleto disponible en un horario en donde no tenga yo escuincles brincando por todo el cine. Por desgracia, hasta mañana vas a tenerlos por todos lados. Recuerden que es puente. No traigo prisa. Y para que vean... Es una excelente, excelente estrategia mercadotécnica. Ya, y eso lo avala, hicieron con Iron, lo hicieron desde Iron Man. Lo han hecho bastante. No, aquí el estreno del 30 de abril a Marvel le ha ido poca madre. Es que, güey, es inequívoco. Aunque, bueno, yo insisto. No sé si Marvel nada más, pero bueno, en general todas las... Bueno, lo que ha hecho Marvel es las ha aterrizado fuera de Spider-Man. Exacto. Todas la mayoría las ha aterrizado en cercanas a días festivos. En donde los niños pueden ir. Que ojo, yo insisto, me gusta cómo están manejando. No, yo no he visto Avengers, ajá, les repito, pero para que vean cómo sacrifico, no, güey, no encuentro boletos, no manches. No, y el día que tenía boleto. Por eso no la vamos a quemar del todo y la discutiremos también con Armandito. Sí, con Armando tampoco la he visto. Que espero que se te trague sus palabras. No. Me vale madre, ni me interesa. No las va a cambiar, yo lo conozco y tú lo conoces. Mira, la banda lo conoce. No Por joder gente, güey. Así wey. Que me valen madres. Exactamente. Recuerda que así les decía de Fantastic Four, güey. Y si no es porque fuimos a entrevistar a Jessica Alba, tampoco ve Fantastic Four, güey. ¿Estás de acuerdo? Pues si no la vio. No, la 2. Vio la 2, güey. Por eso, la 2. Y eso porque fuimos a la rueda de prensa. Ay, eso, y estuvo la película. Y fue así de que, si no estoy. Y vamos, güey, porque Jessica Alba va para allá y a donde va Jessica Alba, vamos nosotros. Y aparte súper accesible la chava, ¿Y qué vestidito traía ese día? No, lo más impresionante es que la vimos en pantalón de mezclilla, en playerita, en tenis. Por eso, pero esa playerita que traía transparentosa. No, la vimos como Bill Mortal, güey, así como... Ah, sí, cuando llegó. No, estaba en el hotel, en el Four Seasons, güey. Uh-huh. La niña estaba... Bueno, en ese entonces estaba impresionante. Tiene un rato que no la veo. Sigue estando muy bien y fíjate que es de las artistas que se ve mejor, menos pintada. Sí, de hecho sí. Bueno, es como dicen, ¿no? Que las mujeres que no usan maquillaje son las que realmente son bonitas, güey. Las demás son obras de arte y arte o artesanales. ¿Mm? Pero bueno, retomando todo esto, yo insisto, sacrificaré mi psique y mi salud mental y me chutaré uno que otro spoiler que es inevitable de Avengers. Sin embargo, pues utilizaré algún poder mutante. No pensamos quemarlo mucho porque sabemos que acaba de salir y no nos gusta la neta. O sea, mira, para ver críticas... Hay críticas por todos lados ahorita. No, aquí no es crítica, aquí es comentario. Quizá avaladas. Me pelan los tamagos, güey. Así de rápido. Me pelan los tamagos. Así he dicho, ya. Pero sí, obviamente, sí, es inevitable. Esto va a generar un par de cosas. Que comparemos lo que es la... Sí, no, está preciosa. Que comparemos lo que es la película, que es inevitable, con los cómics. Porque, ojo, gente que sí ya la ha visto, y de hecho aquí se soltó la discusión en la mesa... A mí me comentaron que hay partes que es el universo Ultimate y hay partes que es el universo 616, que es el mainstream, obviamente, de los cómics. Ajá, el universo impreso de más antigüedad. Entonces, First Class, si la tienes, que se la pases. Aquí no, pero sí. Sí, bueno, también mándamela a mí, por favor. Entonces, ya después de hacer aquí, de estar dileando, Alejandro, aquí el buen paladín That Thing, insiste vehementemente en que sí tiene aspectos mucho de Ultimate. Rick lo manda democráticamente al carajo y dice, ni mangas. Es totalmente 616. Es a mí me vale madre con por... look Ultimate. A mi gusto. Y no, ahí te lo voy a discutir. Yo sí te voy a discutir, ¿por qué? Porque el arma... ¡Porque no lo has visto! No, pero ¿qué si me vas a discutir? Es que he visto los trailers, güey. Ahí ponen todos los trajes. A ver. ¿Qué parte de...? Es completamente 616, pero el look es Ultimate, ¿no entendiste? No. Los trajes son totalmente Ultimate. Ultimate. Okay, eso el de es Thor, el look. No, el de Thor, no. Eso es el look. El de Thor no es el pero Ultimate. Pero es mucho más Ultimate. No, nada na que ver, güey, nada que ver. Híjole, yo digo que desde es... mi Larry, cabrón. Bueno, mi Mjolnir. Que por cierto, ojo, por ahí salió en Twitter un comentario de un cuate de Dan Campos preguntando que tenía la duda de que si obviamente el marro de Thor es mineral. Mjolnir. ¿Qué? Mjolnir. Es mineral. Es un metal. Es el ojo. Metal Uru. Ojo, sí, eso ya se lo conté. Trabajado por los trolls. Enanos. Por los enanos. Enanos, bueno, son los enanos, exactamente. Pero el metal es Es Uru. Él es místico y es sacado de una estrella asgardiana. Pero según yo, el Uru se extrae nada más de donde vive Ulk. Es correcto. O sea, esa es otra... Y lo trabajan los enanos, que son los únicos realmente avalados por Odín para hacer armas cuasi mágicas, como se vio inclusive... ¿Cuasi? No mames. Cuasi. Acuérdate que ellos les dicen ciencia, ¿ok? Ah, bueno. No mames, es ciencia. A eso iba. Pero de hecho, lo vimos cuando forjaron las armas con las que derrotan... ahorita la invasión de el Serpent Dot, en la cual los enanos son los que forjan las nuevas armas para los Avengers, ¿no? Es totalmente correcto. Entonces, preguntaban si Magneto tendría dominio sobre el marro de Thor, sobre Mjolnir. A lo que yo contesté, y aquí los marvelitas no me van a dejar mentir, dije, ni mangas. ¿Por qué? Porque aunque el Uru sí es un metal, independientemente de los encantamientos, ¿ajá?, o de la magia o de la ciencia asgardiana, manéjenlo tan nerdo como quieran, no por ser de un origen no terrestre, no cuenta con todas las propiedades como tal de un mineral. Mira, de un metal. Yo la neta no soy químico, güey, para saber de los minerales de Asgard y de la propiedad de los metales de la Tierra, pues, ¿no? Mira, güey, yo sí, pero no conozco ningún metal extraterrestre, güey. Yo sé que tú estudiabas algo por el estilo, pero la neta dudo de tu sapiencia en alquimia asgardiana. No, totalmente. Entonces, me declaro ignorante de yo eso. Yo más bien me iría a... No se hagan camotes. El marro de Thor está encantado. Nadie que no tenga Nada que nos, nadie que no sea Worthy. La pureza de corazón para levantarlo puede... No es hacer. Que no es pureza de corazón, nadie pureza que no sea de, digno. Digno de él, sí. O sea, pero es puro de corazón en general. Es pura madre, no. Porque es Thor digno. No es puro de corazón, no. Pero es humano. Pero, no, es pero humano. Hay más a mi punto, es digno. ¿Quién lo ha levantado? A ver, hagamos un repaso. ¿Lo ha levantado el Cap? ¿Lo ha levantado Wonder Woman? Versus. ¿Quién fue el imbécil? Que ahorita seguramente no lo podría levantar porque es una giga del maíz. Thor no es una blanca palomita. Pero Thor es humano, güey, es lo que te decía. Ah, sí. Es Thor... como tú nunca podrás agarrar mi mazo. Por fortuna, ni ganas, cabrón. Ni ganas. Ajá. Exactamente. Porque es mío, güey. Sí, totalmente. Pero seguramente si lo encantas. Thor lo ha levantado. Verá bien. No, tampoco, güey. Chale. Thor lo ha levantado, si no recuerdo mal. Storm sí lo ha levantado. Sí, que se me hizo una mamada, honestamente. El Capitán Marvel o Shazam hoy en día también lo ha levantado. Por ahí hace mucho tiempo. Shazam podría. Bueno, sí. pero o sea, ahí sí. Shazam, güey. Un ser más puro que Shazam, güey. Oye, no. Pero mira. Ojo, no confundas. No, espérame. El Hulk rojo también lo levantó y eso es bullshit. Ah, sí, totalmente. Y es Loeb. Ahí sí la cagó Loeb. Güey, ahí en el comentario lleva la respuesta, es Loeb, güey. Es a lo que iba. Bueno, Hulk también. Pensamos hacer un programa después de Hulk. Sí. Porque parece que, a pesar de todo. Sí, viene otro el resultado Hulk. Ha sido bueno. Sí, viene de otro la idea Hulk. Pitera y mal llevada de Loeb, pero bueno, ya veremos. Mm-hmm. Pero. Ojo, nada más, acuérdate, o sea, que. Es lo que te decía. Antes, espérame, antes que me vaya. No penetre su campo magnético, pero que lo levante el mazo, nanáis. No. Ojo, nanáis. Capitán Marvel, Billy Batson, o sea, si lo levanta. Shazam, hoy en día, ya, no creo. Lo levanta, güey. No sé. No. Depende del escritor pitero que lo escriba. No, ahorita, wey. Ahorita, lo que está saliendo en New 52 en el backup de Justice League. Ahorita, el Billy Batson no es un ojalá. Ahorita no lo levanta porque. Okay. Ni siquiera New Shazam. Ni siquiera conoce al universo. No, ni siquiera conoce al. No está en ninguno mago. De los 52 universos Marvel. Güey, ni siquiera. Billy Batson no conoce ni al mago todavía. Es correcto, así es que, lo que te iba. Sí. Entonces vale madre. Olvídate. Pero de eso. Entonces, nada más para resolver esa duda, no, Magneto no se la pan para Pim Pum Pérez contra. Para levantar el mazo de Thor o para manipular su trayectoria. Sí, no. No puede. Definitivamente lo podrá desviar, podrá tener maneras de repelerlo. Por su campo magnético, o sea, como defensa, como un escudo. Como defensa, es correcto. Y neta, le va a costar un buen trabajo defenderse del martillo. ¿Qué haces? Otra buena pregunta. ¿Qué le aguanta un chingadazo al martillo de Thor? Juggernaut. ¿Juggernaut? ¿Hulk? Silver Surfer. Silver Surfer se lo ha aguantado, sí. ¿Cómo se llama el caballo? Beta Ray Bill, pero Ray bueno, B. Ahí va junto con pegado. Thunderstrike. Este ya está muy geek, pero es cierto. Loki. ¿Qué diga? Es Loki. Loki no, Mephisto. Mephisto. Obviamente el Old Father. Ghost Rider no estoy seguro. Ghost Rider no lo aguanta, ya lo madré una vez y no lo aguantó. Yo no sé, yo he visto varios. El escudo del el Capitán América. Exactamente. ¿Alguna armadura especial de Tony Stark? La ha aguantado, un par de chingadazos del Thor muy macizos. Bueno, pues en la película y en los cortos ya lo aguantó. Cuando tenía nariz la armadura, aguantaba los madrazos de Thor, que ahí Iron Man y Thor se peleaban cada que podían. Entonces, un poquito más de cafecito, por favor. Pero entonces digo, es algo interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Quién más? Nadie más. Entonces, retomando todo esto, Alex dice que es Ultimate. Tiene un look Ultimate totalmente. Ajá. Totalmente la película. Fíjate, el look no te lo discuto y es evidente. El Fury, perdóname. El look sí está completamente enfocado. El Fury sí le tira más. Y de hecho, desde la concepción Ultimate se hizo. En ese tenor, el mismo Mark Millar está presumiendo mucho ahorita de que se utilizó parte del. Mark Millar es un pobre imbécil. Pues sí, pero quieras que no, sí le tienes que dar su mérito de que claro. Se está utilizando lo que él propuso, ¿no? Partes. Mira, por ejemplo, lo más importante. Thor no es Ultimate. Shield creando o teniendo el programa de Avengers. Eso sí es 616. Digo, no, Ultimate completamente. Y eso también salió en animación, güey. Inclusive el carácter de Fury es más el de Ultimate. Completamente. De hecho, tanto pegó Fury negro que ya lo tuvieron que meter en el universo 616 como Marcus Johnson. Exactamente. Que es el hijo de. ¿Es el hijo bastardo de Fury? Dejémoslo en hijo de Fury. Ok. Pero digamos que entonces van a tener que explicar todo eso, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, ese ha sido el impacto que ha tenido mediático. Y acuérdense una cosa. Tanto le atinó Mark Millar en algo que el prototipo de dibujo de Nick Fury es Samuel L. Jackson. L. Jackson. Y lo hizo antes de que saliera la primera película de Iron Man. Ese fue el movimiento más inteligente de ese güey, para decir, ahí está su Fury, ya no le busquen a Hasselhoff. Es lo que te iba a decir. Que bueno, ahí Hasselhoff no está muy, al margen. Chido, La película de Nick Fury y Agent of S.H.I.E.L.D., los que tengan oportunidad, échenle un ojo. Está honestamente, buena, para hacer película de televisión, para tener los dos pesos que tuvo en efectos especiales, mejor es me hace el trailer del 78 de los Avengers. Ay, no, Sabin Peter, Sabin Chaquetas. No manches, no, no manches. No, la neta es que a mí pero la película. Pero los villanos son la neta. Mira, no, así, güey. Así, güey. Así. Pero te sabes, o sea, yo como fan de Fury, a mí la verdad, el Fury de Hasselhoff no me desagrada. No, güey, está muy chido. Mira, en el momento que ves la película... Pero ahorita ya no sería un buen Fury. No, ahorita ya no puede ser ni un buen guardián de la bahía por lo alcoholizado que vive el tipo, güey. Sí, pero yo lo he visto y todavía se siente young and restless, como dicen por ahí. No, pues está cabrón. Seguramente se mete algo más que el Infinity Zero. Sí, no, me queda muy claro. Pero fíjate, en esa película, la vieja donde sale Hasselhoff, cuando lo ves, así como que dices, chin, es Hasselhoff, no manches. Sí, aguanta. Sí, no, sí, el look se aguanta. A la mitad de la película dices, esto ya se fue al carajo. Y no, sí aguanta. Cuando sale el Helicarrier dices, puta, ahí ya bailaron todo. Bailó el presupuesto y los efectos especiales. Y dicho y hecho. No, no. Discúlpame, pero perdóname, no. La película no. La película presupuesto sí, güey. No, porque todavía le meten por ahí todo lo que es Hydra y todo ese rollo. Pero es que este es muy baja calidad a comparación de Helicarrier. Bueno, ahora, el toma en cuenta la época que hicieron. Hay cosas que no puedes discutir. El Helicarrier que sale en la película. Ah, no, espera, que te vayas de espaldas. Sí, te quedas idiota. Así. Está con madre. Idiota. O sea, es una cosa impresionante. Sentías, o sea, proporción guardada, estar viendo un Star Cruiser de Star Wars, o sea, sí. Tal cual, la nave imperial, de ese calibre, dices, güey. Pero mira, tratando de no quemar, o sea, sí es una amalgama, yo digo que agarra lo mejor de los dos mundos, ¿sí? ¿Eh? Los personajes son 6-16, muy a mi gusto, o sea... Salvo uno o dos, sí. Mira, yo creo que hasta Fury es totalmente Ultimate. Fury es Ultimate, estoy de acuerdo. Completamente Ultimate. Pues no se puede negar. Tiene aspectos. Es negro, punto. Es negro. Pero eso es no Ultimate. Es este. Ya. Sí, toma, acuérdate que Wilson Fisk es negro. Y definitivamente no es el Kingpin de Ultimate. Y sí es el Kingpin de Daredevil. Sí. Pero te voy a decir una cosa. A ver, busca otro cabrón que hubiera quedado en el papel de Kingpin como este güey. No sé, tendría que irme a la WFC. No, un samuano que te dé miedo. Exactamente. Un samuano que te dé miedo. No, y ni así, porque Wilson Fisk es totalmente blanco. Es white trash. No, pero un samuano sí, a mi gusto sí podría quedar. Nah, este güey, Michael que... Si mejor si Momoa hizo Conan, un samuano puede hacer Wilson Fisk. Pero no le pegue. He dicho. Vas a mojar tu computador y vas a mostrar que va a pegar. Sobre Fury, que ves cómo hubiera actuado Nick Fury en el universo 6-6. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Ultimate, estoy de acuerdo. Hawkeye, muchos pueden decir que es 6. Ultimate. Fucking no es nada cierto. En Luke sí, pero en actitudes es totalmente. Es a lo que iba. Por eso yo digo que es una película 6-16 con Luke. Inclusive es el Barton de ahorita, no el Barton de los inicios. Es correcto. Es el Barton de ahorita. Es a lo que iba. Es más, es el Barton post-running, güey. Es correcto. Ahora te voy a decir una cosa. Espérame, ahora voy a una cosa. Sí, pero después de House of M. A mí que no me vengan con mamucadas, güey. Me queda muy claro que la nueva actitud, el nuevo traje y todo. De hecho, de muchas cosas que se van a empezar a hacer en Avengers, en el mainstream o en el main timeline, como quieran llamarlo, van a ir muy enfocadas. Le pasó a Batman, le pasó a Superman, le pasó a Fantastic Four, le pasó a Ghost Rider, who cares, le pasó a X-Men. Ajá. ¿Qué es lo que van a pasar? Van a ajustar muchas cosas de la película a los cómics. ¿Por qué? Porque sigue siendo esa extraña y aberrante idea. A mí me queda muy claro, y ahí sí creo que no vamos a tener mayor punto de discusión, espero. Quiero pensar, me agradaría. Eres optimista. Soy optimista y ajá, confío en ustedes. Oh. En que, sí, gran error, lo sé. En que a la gente que hace las películas, ajá. O sea, la gente de cine, de las empresas, tanto de Marvel como DC, la gente que leemos cómics le importamos para tres chingadas. Me queda muy claro. Me queda muy claro, pero, ahora, que sí, pero no. Sí, es muy notorio que hay gente que le gusta, ama el medio dentro de los trabajos de producción. Mira, sí, güey, pero no. No, pero eso es correcto, es a lo que iba. Mira, simplemente Whedon ama los cómics. Digo, o sea, tiene una gente, tendencia muy comiquera. Sí. O muy del estilo de lo que manejan los cómics. Exactamente. Pero olvídate ese aspecto. Yo creo que sí les daremos un carajo, pero nos utilizan de termómetro. Ah, obviamente. Ahí te va porque... Pues de Green Lantern, güey. No, es que es a lo que voy, mira. Que debieron de haber hecho Green Lantern, pero bueno. Es son diferentes y son pininos. Sí. Acuérdate, Marvel tampoco ha hecho todas las películas bien. Entonces, mira, falta ver Punisher, nada más. Todas las de Punisher, falta verlas. Me voy a manchar. Cuéntame cuántos hits, cuántos golpes adecuados ha tenido Marvel, cuántos ha tenido DC, güey. Es que DC, te puedo decir. Ha tenido dos de cuatro. No, pero las películas de Superman originales son los primeros hits. Sí. Y son DC. Exactamente. Las películas dos primeras de Burton son DC. Y hasta eso no había ninguno atinado de Marvel. No. ¿O podemos contar el Cap? ¿Ochentero? Podemos contar la serie de este... Por eso, y por eso, y pero lo tú voy estás a poner, diciendo... No, el Perse la edición, güey, en cine. Y entonces es a lo que iba, porque mira, sí estoy de acuerdo, pero yo te aseguro que tiene más fama la serie a gogo de Batman. Sí, el Cap, totalmente. O sea, sí. Entonces, mira, hasta ahí sí. Las nuevas películas de Batman. De Batman, sí. Acierto total. Totalmente. La de Superman, confusión. La de Superman. La de Singer. La cagaron en por el hijo, de hacer un homenaje. Sí, uno más. O sea, no sé quisieron quitar el. No quisieron desprenderse de la idea de Christopher Reeve. Es correcto, eso digo. O sea, vamos a traer la idea, a revivir que un hombre puede volar, el mito, la leyenda de Christopher Reeve. Y hagamos un homenaje a la película original. No mames, ya. No, ya. O sea, es anacrónico, tienes que cambiar. Totalmente. El cómic se ha rediseñado. Lo que quisieron darle. Man of Steel y ahorita con Morrison. Porque no puedes presentarlo mismo. Y de hecho, te voy a decir una cosa. El origen 20 veces. Lo que quisieron, un poco distinto. Lo que quisieron hacer con Superman de Superman Returns no fue tanto un reboot o un relanzamiento de la franquicia per se, sino fue una continuidad a las películas de Christopher Reeve. Híjole, no tiene continuidad. En teoría sí. O sea, sí tiene continuidad. No debería. Pero mira, a ver. ¿Tiene continuidad? Ok. No hay continuidad desde que Luthor no es lo mismo. O sea, es no el mismo plot, güey. Sigue el bajo mismo, el. Es a lo que te iba a decir. Plot, y entonces, ¿cuál es el pinche progreso de la película? Que Luthor no lo tuvo. ¿Y por qué te vas otra vez a contar el origen? No contaron el origen. Claro que sí. Los primeros 10 minutos es el niño corriendo en el pinche campo con la pelota. ¿Cuánto tiempo llevaba Superman sin estar en el cine? ¿Cuántos años tenías tú cuando salió Superman? Pues no sé, pero en cine permanencia voluntaria lo pasan cada domingo. Por eso. A ver, ¿cuántos años tenías tú cuando salió Superman? Aquí de México, o sea, en ese entonces recordemos que venían con un delay grande. Mismamente, creo que 4 años es del 78, ¿verdad? Exactamente. 4 años. Exactamente. Y no sé si cumplidos. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando llegó aquí Superman yo tenía 8 años. Sí, tengo 42. Ajá. Uh-huh. Entonces, Joy tiene 41. Joy sí. Y en la tercera vuelta, güey. ¿Mande? ¿Y llegas la respuesta a las cuestiones del universo, güey? No, ese es Joy, güey. Joy es más grande. Joy estuvo ahí cuando el calendario Maya estaba siendo esculpido, cabrón. Pero bueno, saludo ahí a la banda. Él nada más fue con Hammurabi. Exactamente. Pero bueno. Yo soy más para acá, yo soy de los faraones, güey. Tú no eres de la cultura. No, yo soy más para acá. Pero bueno, olvídense eso. Bueno, entonces la cuestión de todo esto me es que... Me encanta cómo debrayamos, ¿eh? No hemos hablado, pero obviamente no queremos quemar mucho de la película. Sí, es la idea. Pero entonces te voy a decir una cosa. De ese lado... Me encanta porque no ha acabado y no podemos fumar. Pero bueno. El problema de esto es que... Bueno, no es problema. La cuestión de todo esto es que DC... En lo que Marvel, recordemos el Punisher de Londres, que lo ves en retrospectiva, y de los tres es el mejor. De las tres es la mejor. Tengo mis asegúnes, ¿eh? La de Tom... Más Jane. Thomas Jane es buena. No es mala. Quítale los vecinos. Y es buena. No exageres el protagonismo de los mismos, chavos. Exactamente. Y lo malo es que no funciona tanto el sarcasmo de Garth Ennis. No. Trasladado a la pantalla. No. No es lo mismo. No tiene el mismo impacto ver en las viñetas al ruso que verlo en el cine. Que les quedó igualito, güey. Sí, es idéntico. Sí. Pero ¿cuál te gusta más? Verlo en el cómic. Ah, claro. No, obviamente. Que mira, te voy a ser franco. De lo rescatable de los vecinos, el chico que sale del güey con piercings. Préstame atención, no me hables así de tiro. Bueno, el güey que sale el que sale con piercings, honestamente, sí es un trabajo actoral bastante decente. Sí. Recordemos que es el mismo sujeto que vemos de Ángel en X-Men. Sí. Y se ve un cambio garrafal. No, cambio drástico. Drástico. No garrafal. Garrafal generalmente se utiliza cuando tomas mucho. O es un error. O es un error garrafal. Cuando va para el lado de la tragedia. Es un cambio total. Drástico. Dilo. Drástico. No, aléjate de mí, animal. Cuentero. Sí. Pero mira, bueno, es a lo que íbamos. Volviendo a tratar de ver este desmadre. Hawkeye sí es 6'16". El Cap, el traje y todo, cagadamente debo de admitir que al verse un poquito... Mío, se pasará algo, ¿verdad? Sí, pero creo que te lo paso el lunes. No, ni madre. Sí, ahorita. O ya te vas. Sí, ya se va. 7 minutos. Se aguanta. Se aguanta. Bueno, entonces el Cap, decías... El Cap, generalmente, yo lo que veo es que, a pesar del traje y el traje... No se ve tan pitero como se ve en los trailers. No se ve bien, ya en movimiento se ve bien. Te voy a decir que le ayuda mucho. La cinematografía tipo Dark Knight, que pasa muy oscuro, más de la mitad de la película, le ayuda impresionante al traje. O sea, se ve bien en oscurito. No, para el beat de iluminación y como que, sí, es un poquito el efecto, no se te acuerdas de la lista de Schindler. Sí. Toda la película es en blanco y negro, sí. Y la niña en rojo. Sí. Ya te da un poquito ese efecto de... ¡Ay, güey! O sea, es el faro de esperanza, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué jota descripción, eh? No, de alguna manera... ¡Gintín! Pero de alguna manera esa... Se ve que, es que está in love con el Capi, güey. Calmado, güey. ¿Tú también? ¡Yo también! No, es que de alguna manera, o sea, es la intención de resaltar el personaje de alguna manera para que sea el símbolo. Sí, obviamente, ¿no? Y aparte, recordemos... Le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste, y antes de que empiecen a fregar la madre con sus estupideces, es una película norteamericana. Ajá. Obviamente, toda película norteamericana tiene que resaltar la presencia del país como tal. Ajá. Ergo, la bandera de Estados Unidos tiene que resaltar de una u otra manera. Pasó en Spider-Man, pasó en Batman, pasó en todos lados. No se clavan con el nacionalismo, Guido. Eso es bueno. Está muy bien manejado el capitán, a mi gusto, sí. Para un mercado internacional. Es que eso es importante. Digo, Whedon es inteligente y no se quiso... Ya sabe cómo es de rascuache la banda, que van a ver una película americana y ¡ay, malditos gringos! Güey, si sabes que es una película americana, ¿qué carajas nalgas haces chillando? Ajá. Sí, si G.I. Joe sale y van a salir ¡ay, pinches soldados gringos! O sea, exactamente, el ejército gringo. A ver, estúpido, ¿vas a ver una película de soldados americanos, imbécil? ¿Qué es verde, blanco y rojo y está en una piedra? Me queda muy claro que no es la bandera mexicana, güey. Es la bandera de Kuwait. No, güey. Juan Escutia. Juan Escutia es igual de leyenda e inexistente que la Virgen, verde, cabrón. Verde, blanco y rojo. Sí, me queda claro que en sí. En la piedra. Sí, me queda claro. Rojo, águila. Pero bueno. Entonces, tío, en ese lado, por favor, no estén jorobando. Pero bueno. Si les molestan tanto las cosas así, con tendencia... Porque me queda claro que la bandera es la bandera de Estados Unidos, el uniforme del Capitán América. No la vayan a ver. No, pero se ofendan, no sean estúpidos. Sí, olvídense. Ahora, Cap. Es 6'16". No nos hagamos. No es el badass. Sí. Es un soldado. Es un soldado con valores. Es el que está escribiendo Brubaker. ¿Eh? Es un soldado con valores. ¿Por qué cuando lo dice Rick se oye chido y cuando lo dices tú se oye extremadamente gay? No sé, tal vez sea tu percepción de la realidad que está alterada, hijo. No, créeme que te veo y cada vez te aprecio mejor en tu total homosexualidad. Pero bueno. ¿Qué otro? Natasha, 616. Es Scarlett Johansson, who gives a fuck. Puede ser la del universo que quieras, I don't give a fuck about it. Puede estar en el universo que quieras, güey, sí, no me importa, sí, es Scarlett Johansson. Iron Man es 616. Maria Hill 616 o Ultimate. Maria Hill es 616 porque no existe en el Ultimate que yo me acuerde. Sí, no, ¿verdad? No ha salido. Ok. Y S.H.I.E.L.D. es mucho el concepto tradicional. Sí. En cuanto a comportamientos de tira más al último, de que ahí está S.H.I.E.L.D. y sirve para transportarlos, güey. ¿Sí? Sí, básicamente. Y S.H.I.E.L.D. en el universo 616 es la primera línea de defensa, totalmente. De hecho, si hubieran tronado a todo S.H.I.E.L.D. antes de que le entregaran el título los Avengers. De hecho, lo hace. Más o menos. Dísele hola al de que más o menos. Rest my case. Más o menos. los esfuerzos que tienen que hacer por no spoilearla, me cae de mal. No. Sí, cabrón, ya ve la verga. Sí, este. No. Pues nada más que haya boletos, güey. Y este, ¿qué más? La película, bueno, obviamente Iron Man, obviamente Iron Man es totalmente 6.16, la actitud de Tony Stark es totalmente 6.16. Todos son 6.16, por eso yo digo que es mucho más 6.16, a pesar de que el plot se desenvuelve en A a B con los villanos de B. Okay. O sea, en pocas palabras es el origen de los Avengers está perfectamente trasladado sin ser payol. Uh-huh. Existe un Rick Jones de cierta manera. Okay. Sí. ¿Ya sabes sí, quién? Sí. Este. Que ahorita discutimos ese punto, pero bueno, fuera de aire, por favor. Sí. Este. No discutan nada porque me lo van a spoilear. Claro. Te vas al baño. Este. Ya, sí. Se lo van a hacer a tu puñeta, ¿no? Okay. Este. Y. Entonces, en pocas palabras, todo el plot, lo que es Shield. Todo lo que es Avengers, dependiendo de S.H.I.E.L.D., efectivamente es Ultimate. Uh-huh. Nick Fury es Ultimate. Totalmente. El Luke es Ultimate. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no querían poner al arquero con las faldas y ni hablar. Se ve chido ese traje. Se ve chido, a nosotros gustaría. ¿Quién sabe al vulgo? Así de sencillo. Mira, honestamente no se ve nada mal. ¿Quién sabe? No se ve nada mal, no. Así como lo pusieron tampoco. No. Sí, no. Por más que diga Armando que no tiene casquitos. No, no se ve tan mal. No, a mí Torres con casco y sin casco realmente para tres madres. O sea, lo chido de Torres es el traje y el martillo. Híjole, yo puedo decir que tiene... Bueno, si no lo han visto, como bien saben, por favor, no se salgan... Aunque empiecen los créditos. Y no se queden hasta el final porque no pasa ni madre. Okay. Terminan de ver los créditos animados, van a ver lo que tienen que ver y largo de la sala. Sí, ya. Porque yo me quedé hasta el final. Ya terminó los trademarks, ya terminó todo y ahorita viene... No, ya me habían dado lo que era. Aunque están anunciando muy fuerte que para Estados Unidos sí va a tener otra toma después de... Malditos desgraciados la que tomaron la última semana. Exacto. Qué poca madre que no la trajeron acá. Qué poca madre que no me pusieron el trailer de Dark Knight. No, de hecho, en ninguna sala ahorita. No, y también eso tiene una razón de ser. Porque ese trailer sale el 4 de mayo, papá. Entonces, no, ya salió ahorita. Ya está en YouTube. Está en YouTube. Acaba de ser editado, acaba de salir. De hecho, el buen Dan Campos ya lo ¿cuándo salió? ¿Salió y cuándo se ganaron Avengers acá, papá? Por eso, no corresponde, estoy de acuerdo. No. Pero vaya, es que es lo que habían prometido, ¿no? Sí. No lo cumplieron para este. Y bastante cuelga de la fama de Avengers que pinta muy bien. Ajá, güey. Sí, güey. Oye, no es mala idea traerse a los fans que no tenga el murciélago de los Avengers, que será... No, sabes, ahí casi me un 10% que esté viendo Avengers que no haya visto las dos. Entonces, pues, son buenos traérselos, ¿no? Probablemente. Nos tocó ver Prometheus, que se ve poca madre. Prometheus se ve con nos tocó madre, ver este... Spider-Man que viene, o sea, el 3D se ve impresionante porque esta sí está filmada en 3D. Sí. A comparación de Avengers, que es una conversión bastante decente. Hay muchas tomas que sí están hechas para 3D totalmente. Muchas. Es a lo que iba. Hay tomas que sí se nota y hay otras que no mames, ¿no? En el caso. Pero neta, sí vale que se vayan a ver la película. Está muy bien hecha. Respetan dentro de lo que cabe los dos orígenes de los Avengers. O sea, es el tradicional, el villano es quien debe de ser, utilizan los villanos causales del otro, y sabemos que el comportamiento de A a B del universo Ultimate se da, toma parte de los dos tomos de Ultimate de Millar que valen la pena, porque los otros que hizo ya no mames, se le va la hebra. Y hay algo muy interesante, fíjate, aún siendo 616, la sustitución de Hank Pym y de Janet Van Dyne, queda muy bien porque te ponen igual, o sea, no una pareja romántica como tal, pero sí un equipo como eran los espías de S.H.I.E.L.D., como Hawkeye y la viuda. Muchos están tirando al opening, dicen que no es tan impactante como debería de ser y que pudieron, pero yo no sé que la gente... ¿Qué esperaban ver? ¿Que les alegan cuentos por el trasero a alguien o qué carajos? Probablemente. Es que dicen que debe de ser impactante, yo vi una crítica muy enfocada en ese estilo. Para mí es... Low Pacer tienen que explicar algo. Ajá, porque sí. Las personas, el único defecto que tiene esta película es que tiene exceso de continuidad como un cómic. Sí. Entonces, si no viste las demás películas, que te expliquen un poquito quién es Thor, quién es Capitán América, quién es Iron Man. Y neta, el villano que prometen para la 2, Camerol. ¿Está Merol? Sí. Ah, muy, okay. Muy Merol. No, está chido, eso está chido. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nuestro correo electrónico de strippando@quietloudfm.com. Es el especial del Día del Niño, que fue, bueno, ahorita que lo estamos grabando es mañana, cuando ustedes lo estén escuchando fue ayer. Entonces, ya saben, sigan siendo, no, les podría echar el albur de... ¿Tiene un niño dentro? De, sigan con su niño adentro, pero no, mantengan al ¿cómo decías en la embajada? ¿Su niño interno? Exactamente, continúen con su niño interno. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos, regresamos. Squaddies, time to hero up! Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo tres... No, ahora sí. Ahí está mi maleta. Sí, acá está tu maleta todavía. No, aquí sigue todo, todo en orden y tranquilo. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial presentes. Obviamente, otra está en el Watchtower, el buen Dan Campos. Aprovecho para mandar saludos a la banda, al buen Chicken Master. Ah, el buen Chicken, por supuesto. Sí, el amo del pollo. Sí, el amo pollo. El master del pollo. Pollo, exactamente. Que es de los pocos que ha aportado algo. Ajá. ¿Al blog? Al blog, sí. Sí. Ajá. Por eso seguiré escribiendo mi carnalito. No. Yo les respondí las dudas, Marvel en las veces. Sí, yo no pongo... Vale que sepa, porque si no sabemos, lo buscamos. No, yo tiendo a insultar a la gente cuando contesto. Se me ofenden muy rápido. ¿No sabes nada? ¿Por eso insultas a todo el mundo? No, sí insulto, pero digo, no, por ejemplo, ahorita lo de Ur, lo del martillo de Thor, güey, si me lo sabía, lo contesté, sin broncas, ¿no? Pero, pues ya sabes que dicen que soy medio agresivo a la hora de contestar, bola de jetes, cuando el que los insulta es el tarado de Clarky. Obviamente al Seth Nahum, un saludo al Seth Nahum, que ya se aventó, que gracias a lo que los programas que hemos hecho, dice que le va a dar el maleficio de la duda a Avengers, y que sí se la va a reventar. Y obviamente, ¿cómo pues, que sí se la va a reventar? Sí, o sea que sí la va a ver porque pensaba esquipearla. ¿Quién? ¿El Chicken? No, el Seth Nahum. ¿A Seth Nahum lo pensaba esquipear? Se la iba a esquipear. ¿Qué quieres? ¿Qué? Es más, gracias a mi buen amigo Seth Nahum, que realmente ese sí nos retroalimenta. Cañón, ¿eh? Prometo ya empezar a poner también, porque han puesto unas cosas muy chidas y hemos sido bastante egoístas con la banda, güey. Sí, la verdad. Porque los links sí ha puesto, sí, nos ha mandado unas cosas muy, muy chidas el set. Pero la neta, yo no sé qué más puedo hacer, así que por eso les prometo hablar más de Marvel. No. Sí. No, sí, de hecho, sí vale mucho la pena. Obviamente, el buen Tunorochi, el buen Robert Gaitán, que también ya reapareció, no se ha manifestado tanto como solía hacerlo, pero ya anda presente. Un saludo a la banda de Villahermosa, de Tabasco, ajá, obviamente a toda la banda en la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Con mi caso, los que se han salido, porque hubo ahí una divergencia muy interesante. Ah, así que saludo a mi buen amigo de Hellspawn, varios, ¿no? Se salieron, muchos. Sí, ¿cómo sí. crees? Bueno, y por eso también tienen el Geek Spot en Facebook. Ok. Buen grupo. Ok, ese no lo conocía, pero ya andaremos ahí escuchándole. Me invitaron a ti, no, güey. No, porque ves, te digo que se ofende, güey. No, lo que pasa es que yo fui miembro del foro, tengo como 8,000 posts. No, yo no, no. Es por eso, yo por no, eso, güey. Por eso, mijo. Ya te digo, si ni Twitter lo uso, güey, porque luego se me ofenden. Obviamente a la banda de La Covacha, un saludo y gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado. Un saludo a la banda de Comicor también, por estar poniendo. Cultura Cómic. Exactamente, al Eric de Shiru Parker. También, obviamente, un mega saludo y un abrazo al buen Humberto Ramos. Pero por supuesto, al buen Ñoño. Sí, el que pudo. Recuerden que eso se llama el Rincón del Ñoño para los cuates. Un saludo a mi vieja, la Scarlett Johansson. Ya, también, sí. Sí, cómo no, güey, sí. Quiero agradecer a los productores. I love to thank my fair lady, no, y, por cierto, por ahí se filtró, muy atentos. La Mole como que se está poniendo las pilas, güey. Ah, tiene invitados muy... Se filtró por ahí y no le he preguntado, ahora sí que no he tenido tiempo. Viene Brave Fogle para diciembre. Viene nuestro padrino para diciembre, La Mole. Pero para junio, es que no. Parece que le están haciendo otra, No, pero salió... Ahí te va quién. viene Basaldúa. Sí, Basaldúa, que no tengo ni idea de quién sea. No, si no sabes es porque es Top Cow. Ok. Es este, según yo, dibujó mucho tiempo, si es, no estoy mal, Darkness. Ok. O sea, ya saben qué tipo de dibujo es. Muy, sí. Muy, muy, muy cute. Sí, sí, sí, sí, sí, muy este, Turner. Muy tipo Turner, ¿no? En paz descanse. Sí, o Silvestre. También muy del estilo también. Silvestre, sí, todo. No, Wister, es, todo es Silvestre. Sí, no, sí, sí. No, no, no, no, no. No, la que es de Turner es Fathom. Es correcto, uh-huh. Eso iba. O sea, Turner era dibujante. Sí, sí, sí, sí, de Fathom. De hecho, es creador de Fathom. Y después también. Pero Turner también dibuja Wister, ¿no? Dibujó. Ya se murió. Bueno, ya falleció. Ya falleció, ya falleció. Es que en un cómic vivirá por siempre, diría el buen paladín. Qué gay soy eso, güey. Sí, desde el principio. Digo que, porque digo, hay, recordemos que hay una persona involucrada en el cómic que cuando murió fue cremado y todo el tiraje fue mezclado con las tintas. Es una leyenda urbana. ¿Cómo te diría, este? Clarky. Estás borracho. Deja de decir mamadas, güey. No, sí, güey. Mark Greenwald. Exacto. Cuando se murió, güey. Uh-huh. Pidió que lo cremaran con la copia original de Squadron Supreme. ¿Ah, neto? Sí. Oh, sí, eso sí me lo sabía. Eso sí me lo sabía, pero fue así el efecto. Sí, ya sé, no, por eso, pero cuéntalo bien. Cuéntalo no, bien. No, güey, no seas mamón, es para darle acá. Original con él, es para darle así como que el cubole, papá. Así, para pa generar controversia. Claramente no fue con su Capitán América, que es por lo que es ampliamente reconocido. Y muy bueno, Capitán América. Sino por su obra, Squadron Supreme, que es. De cierta manera, el antecesor de Watchmen. Es correcto. Es bastante bueno, Sí, el Squadron Supreme es muy, muy bueno, Y curiosamente, el Squadron Supreme sale de Avengers. No, el Squadron Supreme es antes de Justice League. Pero digo, sale en la Justice League. En Avengers. En el, es el Ertug, güey. De Avengers, sí. Que sale, es el Grandmaster, ¿no? Cuando aparece en la primera vez. Sí. Ajá. Que ahí es donde sale un tipo batmancesco que era, desde entonces ya lo estaban poniendo como la contraparte de Batman. Sí. Sí. Bueno, o sea, y Fenecio. Hyperion es la contraparte de Superman. De Superman. El Spectrum es de Green Lantern. Night Owl. Nighthawk es de Batman. De Batman. ¿Y no había Wonder Woman? Claro que sí, Power Princess. Power Princess. And the Wizard. Era de Flash, obviamente. Flash, que Wizard también había sido un personaje de. Que fue uno de los padres, ¿no? De. Que sí, se rumoraba por de. Sí, yo no creo que nadie lo sabe, por supuesto. The Wizard y Miss America eran Sí, güey, pues ¿cómo le voy a decir así? ¿Para qué? Para que me lo gane yo el premio y digan, ¡ey, no, sí, mejor que se la gane la banda, güey! Más sus preguntas están muy piteras. Saludo al buen Joey y a la banda de la Baticueva. Entonces, pero curiosamente, la novela gráfica, pero el creador de esto, técnicamente, es ¿Qué es esto? Partamos de qué es esto, ¿del Squadron Supreme? Bueno, después platicaremos del Squadron Supreme, continuamos hablando. Okay. Pero realmente, el creador es Roy Thomas. ¿Del Squadron Supreme? Sí, desde ese entonces era el que estaba... El que estaba escribiendo y editando. Bueno, Roy Thomas crea los Invaders, para quien no sepa. Exacto. Y fíjate que curiosamente los Invaders son creados mucho tiempo. Es más, se crea antes los Avengers que los Invaders. Exactamente. Es retcon los Invaders. Es un retcon, exactamente. Existían estos, sí. y se organizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí les va la historia de cómo fue. Ok. Entonces, y ahí estaba, curiosamente, para la gente que no sabe o que lo sabía, ya se le había olvidado por la trascendencia del asunto, había ya una visión, un Vision, ahí en Invaders. La diferencia es que Invaders no era un androide. Se llama Arcón. Y era un marciano. Bueno, un extraterrestre. Déjalo así. Ajá. Exactamente, que por cierto, ¿cómo se llama este personaje que salió por ahí? El personaje de... Gracias. De... ¿Para calentar? Contame de Saturnian. Gem. Es Júpiter. De Júpiter, perdón, sí, ¿no? Es Gem, sí. Ok. Ajá. Y que de hecho lo usa Grant Morrison en el JLA. Bueno, Gem originalmente iba a ser de Mark. Iba a ser primo de John Jones. Ah, qué pitero. Bueno, de hecho no lo dejaron porque en ese momento acababa de regresar John Jones. Ah, ok. Y de, bueno, de hecho te voy a decir una cosa. Si tú lo ves a Jem, haz de cuenta que estás viendo a John Jones versión hindú porque trae una joyita en el en la frente, ¿no? Nada más color rojo, ¿no? Y el rojo. Pues hay marcianos blancos, güey. Pues por eso este güey era primo, rojo, era, sí. era comunista, güey. Era del este, güey. Sí. Del bloque soviético, cabrón. De sí, sí, sí. De Marte, güey. Sí, no, no manches. Pero tengo, entonces, bueno, retomando un poquito lo que es la cuestión de Avengers, la adapta, no la adaptación, sino la manera en la que manejan el, ¿cómo se llama? El transportar, lo que yo comentaba, y lo que desde mi particular punto de vista es algo muy, a mí no me late. Es sí o okay, qué, bueno, no es que no me lata, sino que es algo que me queda muy claro, es que la mayoría de los que leemos cómics le valemos madre a la gente que hace cine. Ojo. Ah, lo que decías. Sí, sí, pero, ojo, con todo esto a lo que voy es, le valemos madre en el aspecto de que sí, qué chido, si no te gusta y vas a berrinchar, pues berrincha lo que quieras, güey, la película ya está hecha. La película, y eso lo vengo diciendo desde que escribíamos Secuencial, ajá, que la transportación de un, ¿cómo se llama? De un medio a otro, es una adaptación libre, y es lo que también dice mucho Clarky, ¿no? O sea, es una adaptación, te puedes tomar ciertas licencias, ciertas libertades, ajá. Pero esto no va a generar, y eso que eso es algo que le tiene que quedar muy claro a la banda geek, o sea, a todos nosotros los ñoños, es que toda la banda está viviendo ahorita una moda con respecto a los superhéroes. Ahorita de repente todo mundo es fan de Avengers, todo mundo le gusta Avengers, todo mundo sabe de Avengers. Desde que salieron los trailers, ajá, o desde que se rumoraba que iba a salir Avengers, ya todo mundo era gran fan de Avengers. Lo mismo de Batman. Mira, y todo eso. Esto inclusive a mí me tocó platicar con la gente. Uh-huh. Hace varios años no sabían qué eran, quién eran los Avengers. Sí, no. De hecho, los Avengers se confunden con los Avengers de Mapil. Exactamente. Son los que salieron en la televisión. Sí. De hecho, pero eso es para la banda en Inglaterra, por eso, ¿no? No, inclusive la película de Avengers, sí. Avengers pensaste, viene titulada Marvel's de Avengers. Hay unas que vienen Avengers Assembled. En México Assemble, dice sí. Así. Marvel's Avengers. Marvel's de Avengers. Y en Inglaterra es Avengers Assembled. Marvel's Avengers Assembled. Assembled, exactamente. Para, precisamente para evitar la cuestión de la confusión o del pleito o de cualquier crítica con respecto a la película de Mapil. Te digo que tiene muy bien pensado. Ah, no, sí. Pensaron muchos aspectos, tratan muy bien al capitán. Está muy bien hecho. O sea, la neta, la película, vayan a ver. Uh-huh. Pero a lo que yo voy de todo esto es que la banda, o sea, los que leemos cómics que llevamos poco, mucho, suficiente tiempo para saber quién es quién y de dónde vienen y hacia dónde van o cualquier cosa así por el estilo, tendemos a molestarnos con los newbies o el plain people o el common people, ajá, porque no ubican muchas cosas con referencia al cómic. Y honestamente, los güeyes que se sienten dioses de los cómics, nada, basura. Si no saben qué era Watchmen, y no habías leído Watchmen, eras un pendejo. Exactamente. No mames. No, es una basura. O sea, honestamente, no. O sea, hay tanta variedad. Sí, pero lo que voy es que no esperen que de repente toda la gente que sale del cine vaya corriendo a comprarse los archives o los Marvel Masterworks o whatever it may be, todos los TPBs, para ponerse al corriente. ¿Por qué? Porque el 20 de junio, de julio ya está en el tráiler, que el buen Dan Campos ya está ahí poniendo, búsquenlo en YouTube, de los arrocitos del Caballero Oscuro. Ajá. Va a llegar Batman y de repente todo mundo va a volver a ser fan de Batman. Obviamente Avengers no se olvida, pero va a ser un cambio muy drástico. Ajá. Otra cosa, lo que estamos platicando. Van a empezar las jaladas de... Es que Batman es mejor película. No. No puedes comparar una con otra. Son cosas diferentes totalmente. En primera, una trae un humor. El humor que manejan en Avengers, claramente influenciado por el éxito que tuvo Iron Man. Ok. De ese estilo. Uh-huh. O sea, completamente es lo que puedes esperar. Ligera. Bastante. Tipo Thor. Digo, que de repente ves al dios del rayo y le meten un taserazo y lo desmayan, o entre cinco lo agarran y lo dopan. O sea, ese tipo de humor light. Es una sí, película light. Completamente. Entonces no puedes comparar. Aparte, es mucho más fácil, honestamente, proporción guardada, hacer una historia de un héroe. Exactamente. Que darle protagonismo a siete cabrones. O sea, seis cabrones y una vieja. Dos viejas. A ver. ¿Quién? Es Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Hawkeye, Loki, está Fury. María Paulson es el de Fight Club. Paulson. His name is Jim Paulson, ¿no? ¿Qué es? Paulson, whatever. Sí, pero bueno. Midlof. Va a pagar por todos Midlof. El nombre de las teclas. Exactamente. Está María Gil y está Scarlett Johansson, obviamente Black Widow. Estás hablando de 11 cabrones, 9, los contratos son 9, ¿no? Es dificilísimo. Sí. Y Widow lo logra. Y aparte, Loki y los alienígenas, los Chitauri. Con el. Los Chitauri son netamente. Carne de cañón. Relleno. Hilo conductor son. Hilo conductor a otra cosa. Ok. Pero bueno, ampliamente interesante. Vale la pena. Uh-huh. Como se trabajó. Chingona, así no cabe duda. No comparen peras con manzanas. Ah, no, sí. Disfruten las dos. Es que es muy esta diferente. Fíjate que era lo que estamos. Ver madrazos de calidad. Vamos a ver madrazos de calidad. Un equipo. Como en su momento era cuando. Vamos a enfrentar a los héroes. Mira, Whedon sabe lo que quiere el público y se lo da. ¿Quieren ver madrazos entre este y este personaje? Va. Se los doy 10 minutos. ¿Quieres ver este madrazo y una discusión de entre este y este? Se los doy 2 minutos. ¿Quieren ver un detallito de esto? Se los doy. Sabe manejar perfectamente. El eye candy, ¿no? Todo. Okay. Y con una historia sostenible, muy bien manejada, y que no aspiras a más. Es ver una invasión y ver grandes madrazos. Que fíjate que era algo que la gente, y eso es algo que me agradó mucho. A la gente le criticaba mucho a Whedon previo a la película, obviamente. Dudaba más bien. Se cuestionaba la calidad de Whedon para dirigir cine. ¿Por qué? Porque, digo, todos sabemos que Whedon es el señor de Buffy, ¿no? Uh-huh. Entonces se decía que no, pues es que es para la cuestión de, ¿cómo se llama? De televisión de hecho, y que cine. Dicen que en las críticas he leído, y tomas tipo televisión. Ya me gustaría ver series de televisión con esa calidad, ¿eh? O sea... ¿Games of Thrones? Sí, digo, si es de la calidad de Games of Thrones, o Roma, no o Espartaco, güey. Sí, no tengo ningún pedo con ese tipo de televisión. Sí. No, pero vaya, yo creo que dicen en cuestión de efectos especiales. Uh-huh. Los efectos están... Con madre. Mira, yo nada más por ver el Helicar... Eso es cine, señores. Eso no es televisión. No vengan con jaladas. Ah, sí. Ya sabes que nunca falta el amo del cómic y el amo del cine y... Sí, pero bueno, Dios, eso es lo que he visto, ¿no? Ajá. Entonces, olvídense, van a desentenderse, van a ver una película poca madre, van a ver un blockbuster. Eso es lo importante. Un buen blockbuster. Y fíjate que lo interesante de todo esto es qué bien lo manejan. Sí. Qué también lo manejan, güey, que previo a que se lanzara la película y comentar si venía una tercera parte de Thor o una continuación de Thor, de Hulk, perdón, que si venía o no venía, que definitivamente dijeron no va a haber Hulk, ya esta es la tercera película en donde sale Hulk, ya no vamos a hacer nada, ya lo estamos llevando, o sea, es la progresión completa, y de repente, pues, ¿qué crees, güey? Que ya vimos el Office Box del estreno. No, de hecho, acaban de mandar, y la cifra impresionante de Google es, el personaje más buscado de Avengers es Hulk. Believe it or not. Así de sencillo. ¿Y eso a qué llevó? A que digan, pues, ¿por qué no? Sí, hacemos otra peliculita. Chance en 2015 se las aventamos. No hay nada. No hay prisa. Y aparte viene en 2014 está la otra de Avengers, güey. Sí, no, inclusive el mismo Ruffalo, pues, podría hacerlo porque, pues, gustó mucho. Ok. De hecho, la película, todos los buenos chascarrillos, pues, está descansado en los dos actores. Sí, obviamente. Sí. Netos de la película, ¿no? Ok. Y es, sí, que es Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Digo, los otros son, me queda muy claro que son el equivalente, Chris Hemsworth y Chris Evans son el equivalente a Scarlett Johansson y a Maria Hill. Vayan, muchachos, y vean, vayan niñas y vean, atásquense, porque el güey más buscado es Thor. Sí, Chris Hemsworth. Por las mujeres. Sí. Que de hecho lo pusimos en el Facebook de la estación, el día del estreno, el viernes pasado, y curiosamente puse una imagen de Scarlett Johansson. Ajá. Y obviamente la misma información del estreno de Avengers con todo el cast, con una imagen de Thor de la película en donde sale sin camisa. Ajá. Ok. Es más comentada, para que vean cómo son morbosas, viejas, locas, está más comentada la de Thor, la de Chris Hemsworth, que la de Scarlett Johansson, güey. Okay. O sea, es así de que, la mayor cantidad de shares que hay en la página con respecto a esas dos imágenes que traen exactamente la misma información, es la de Chris Hemsworth, y todos los comentarios son, no, si está re sabroso, no, si yo sí por eso la voy a ir a ver, viejas locas, he dicho. En cambio, los hombres son más sacatones porque la mujer les pega y ni like le dan a Scarlett Johansson. Que no, de hecho, le dan like y te puedes reclamar a tu pareja. Para eso puse a Chris Hemsworth también. Ahí está, a mí déjame con Scarlett Johansson. Ahí está Chris Hemsworth. Para que no den lata, ¿estás de acuerdo? Estaba viendo, al güey lo pusieron a entrenar. Digo, esto ya es así como que un poquito fuera de tema. Si ustedes dicen, no, es que ese güey lo pusieron a entrenar. En 2 meses se puso así el maldito. 2 malditos meses. Para ponerse como está en la película de Thor. Y el estúpido de Christian Bale cuando hizo Batman y venía del machinista. No, también le dieron 2 meses para ganar 40 kilos. No, pero el güey se pasó de lanza, estúpido y sí, llegó pesando 100 kilos. Bueno, lo que pasa es que Nolan le dijo, te quiero masivo. Entonces el güey se puso como oso. Después de estar del machinista que pesaba 45 kilos, casi 50, una madre. Dieta de pan y agua. Sí, el cabrón. Llega como oso a Batman y no, creo que... Te pasaste de berenjena. Sí. Pero fíjate, eso habla de muchas cosas, güey. Por ejemplo, recordemos la pitera versión de Thor de Lou Ferrigno o del mismo Daredevil. Bueno, no hay gran diferencia, pero bueno. De no, Thor. Lou Ferrigno es chido. No, me refiero a Thor. Ajá. El Thor de las películas de Lou Ferrigno, que sí es una mamada. Perdón, es la única palabra que tengo para describir esas películas. Que el tipo, en realidad no veías un tipo musculoso. Obviamente Lou Ferrigno, como Hulk, tenía que verse masivo. Y aparte estabas hablando de un Mr. Universo en 5 veces consecutivas. Entonces, pero el Thor era así como que, de hecho, nada que ver con el cómic. Era más tirando, ni siquiera la mitología. Otra cosa muy bien hecha. Ajá. Es un Jeremy Renner. Que lo estaba viendo en The Ghost Protocol de Mission Impossible 4. Qué chido está. Digo, como me lo habías platicado tú, yo esperaba algo impresionantemente diferente, ¿no? Así más cúbole, papá. Está muy buena y el Jeremy Renner se la rifa, ¿eh? Es que Jeremy Renner, y es otra cosa, tiene un encanto muy particular en la pantalla. Es carismático el güey, es muy carismático. Sí, a pesar de ser seco, podrías decir que sea... Sí, ¿y no? No, el güey sí tiene es carisma. Es como tipo James Bond. Ándale, sí, como el nuevo. El nuevo. De Craig, Daniel Craig. De ese estilo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que lo ves y no. Pero saltando y dice... ¿Cómo? Como el diabeto. Sí. Pero, pues vaya, o sea, y lo ves y es un personaje que no se marcó, es un personaje, o sea, no está mamado. No digo, no es Chris Evans, no es Chris Hemsworth. No, exactamente. Y es refrescante, yo siento, para los cómics. Sí. No todo mundo tiene que ser el güey hiper mamado. Sin embargo, no es un alfañique. Porque fíjate que con todo y todo, aunque el que más delgado se ve y curiosamente tampoco es un alfañique, es Robert Downey Jr. Digamos que es el que menos gym le ha metido. Sí, pero a comparación de los otros... Usa armadura, güey. Sí, vale madre. ¿Para qué, güey? Sí, papá, que un poco mamado tengo la armadura. No. Es que ya tenemos que hacer una plática muy cabrona de la película, pero démosle chance a todos para verla, ¿no? Sí. De entrada a mí. Sí. Los demás no me importan. No quiero que la que a veces es a mí, güey. Sí, porque te puedo decir tantas no, cosas. No, no me digas nada. De mierda la película. No me digas nada, güey. Y les platicaremos también, cómo va el evento de Avengers X-Men la siguiente semana. Sí. Les platicaremos también, Children's Crusade. No, ese lo platicamos ahorita en el siguiente corte, güey. Porque neta, ese sí me interesa harto el Children's Crusade. No, pero no lo acabamos, déjame. No, ya estás como Clarky, güey. Es que no mames, tener una hija y otra en proceso es una chinga, güey. Ah, sí, por cierto, para la gente que no sabía, aquí el buen Zico va a ser padre por segunda vez. Cuando necesiten poblar un país extranjero de esos que tienen baja tasa de nacimiento, háblele a Rick. Por supuesto. Donde pone el ojo, pone la bala. Hombre. Sí, cómo no. Por cierto, también tuvo otro, nació otro niño de Rulo. Ah, sí, por cierto, un saludo a los Shainitos, al buen Shainitos, Rulo y al buen Oscar. Son bien banda. Sí. Que por cierto, a ver, par de vagos, ¿cuándo vienen para acá? Ya, déjense. ¿Qué? No puedo. Aquí no sé qué. Y Rulo está haciendo una prueba muy interesante para Marvel, ¿eh? ¿Sí? No. Trae algo, no se lo vamos a tomar. Le deseamos lo mejor de las suertes, ¿eh? Sí, no, y la verdad, los dos como equipo con Shine, Living with Shine. ¿Cuál? Para X-Men. ¡Órale! Pero fíjate, son de la gente que sí se dedica. Que sí le dicen, hay un deadline y entiende lo que es un deadline. Que es lo que básicamente nos llegó a platicar Humberto, ¿no? Es que el problema aquí no es eso, el problema aquí es que no entienden lo que es un deadline. Como le pasó a un estúpido cuando vino Mark Waid, ¿estás de acuerdo? Que por dejarse de que ñe, ñe, pura leche al pura. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos dos terceras partes de presentes del equipo secuencial. Obviamente, ahí en el Watchtower está el buen Dan Campos. Qué fregón está el dibujo del buen Rulo. Sentinela. Sí, es un sentinela, güey. Y son tres sentinelas, güey. Está bien Merol. Y sale Wolverine ahí. Esto tiene garras, esto es Wolverine. Estamos describiéndole el dibujo de que posteó. Obviamente no estamos quemando nada que la banda no sepa, porque está en el Facebook del buen Rulo. Que por cierto, síganlo en Facebook también. Ok. Bueno, ahora sí, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo, somos el equipo secuencial. Los monitos a tus oídos, pónganse de pie infieles. Este es el himno, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar adelante del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. En esta ocasión nos hemos decidido saltar el On The Run para seguir cotorreando a gustamente. No, pues igual y lo hacemos ahorita. Pues igual. Ya tienen cara de que nos quieren comer. Nah, que se aguanten, güey. Todavía hay mucha banda. Y es día del niño, que no, y mañana no hay trabajo, que no estén guingando. No, para ti, imbécil. Yo sí tengo que ir a trabajar. ¿Sí vas a trabajar el primero de mayo? ¿Te van a pagar triple, güey? Estás bien, güey. Confianza. Pues qué confiancitas, güey. Qué confiancitas, güey. Ajá. Pero, hay, ya saliendo un poquito de lo que es el tema de Avengers en película, ajá, vamos al futuro pasado plus cuando perfecto. O sea, yeah. Young Avengers, güey. Fíjate que Young Avengers. O sea, lo menciono lo porque, porque es de los títulos menos mencionados y es de los más reatas que existe. Que hay, mira, que Young tiene Avengers ahorita. Desde que debutó es una reatez. Sí. De ahí, de hecho, está reata que Alan Greenberg se lo jalan a Wonder Woman. Ajá. Hace un trabajo malo. No, no es malo, es bastante decente. Decente. A mi gusto, opacado por los retrasos que tiene el cómic. Sí, pero ya fue por culpa de los Dodson, ¿eh? Eso es lo que se lleva mucho al tren. No, y Heimberg creo que es algo, ¿no? También. Uh-huh. Traía chamba de televisión. También, lo sí. Que hizo muy bien Marvel, conociendo lo que pasó con Heimberg, es darle su espacio. Lo empezó a escribir porque son sus personajes. Como lo que hizo Jim Lee, con lo que hizo ese con Jim Lee, con Hush. ¿Y sabes qué hacen? Meten un cómic en el que hacen el retcon de todo lo que no embonaba. Exactamente. Entonces, y aparte tiene un dibujante que para mí es la reata, así, Jim Cheung. Ajá. Para mí es la reata, sí. es Jim Lee, así, de Marvel. O sea, pero un poquitito más pulido, diría yo. Con sí. Toda la reatez que es Jim Lee, ojo, él, no estoy demeritando. Él tiene unas escenas panorámicas de equipo impresionantes, ¿eh? Uh-huh. Impresionantes. Y maneja muy buena proporción de páginas. Exactamente. El paneleo. El paneleo tiene muy bueno. Es clásico. Sí. No es tan cinematográfico como quote to quote, como uh-huh. dirías, como lo es Ultimate Hitch. Right, Hitch. Ajá. Uh-huh. Ni tan realista, pero sí es del estilo, ¿no? Veo. O sea, digamos que se presta más para el título de Ultimates, el arte de Hitch, como lo hizo en JLA, pues, ¿no? Pues. Entonces, pero sí, neta, el dibujo es muy bueno y la historia es muy sólida. ¿Por qué? Porque de entrada lo que es Young Avengers, para todos los que no han leído, Shame on You. Shame on You. Pues, neta, es un título sí. Y se los dice a alguien que, así como que Marvel, Squidquiri. Pero Young Avengers es un título que sí deberían de estar buscando. No es un título difícil de conseguir. Bueno, Young Avengers, la neta, ha salido mucho. Pero la neta, lo que tienen que leer, honestamente, es la serie original. Sí. El one shot, donde le heredan el nombre de Hawkeye. ¿A la niña esta? A la esta niña, Hawkeye. Como le dicen por ahí. El Capi. Uh-huh. O sea, tal cual le dice... Tú tienes el y algo muy interesante, porque sale el Capitán América, uno de los capitanes, sale uno de los Capitanes América originales. Recordemos que del proyecto Super Soldier se manejó el Capitán América Negro. Bueno, es el Capitán América Negro, que es el original, que es el afroamericano, para que no se ofendan. Exactamente. No, aquí sí los tratan como negros. O sea, sí, si los puedes analizar porque lo utilizan de carne de cañón. Totalmente. Para probar el suero. Y cuando ya ven que funciona, pues vamos a utilizarlo en un soldado. De verdad. No, sí, porque esos son los que la carne de cañón. Un soldado. No, y blanco. Soldado de verdad no es cierto, porque escogen. Ah, sí, al ñango del Steve Rogers. Que en la película lo manejan preciosamente, muy bien hecho, sí. Diciendo lo que importa es el corazón. Qué puta, entre más lo defienden, más hot se oye, güey. Sí, güey, pero es el único cabrón que se avienta en una granada para proteger a sus compañeros. Es el único cabrón, es el único cabrón que no tenía nada que perder, güey. ¿Cómo no? Como 40 kilos. No más. Eso sí. Pero de hecho él sale ahí, sale su nieto, que es el equivalente al Capitán América de los Avengers, en Young Avengers. Hay algo muy chido que me agrada, porque es la manera de todo lo que hicieron en Avengers West Coast con el Lord Pandemonium, ¿ajá? Que es la cuestión de los hijos perdidos de la Visión y de la Scarlet Witch. Master Pandemonium. Master Pandemonium, ese. Que son los pedazos de la alma y shalala, mira, shalala, shalala. Este cuate, a pesar de todo, Heimberg, se ve que le hizo gustan su tarea, mucho los hizo Avengers, su tarea. Hace su tarea. Definitivamente conoce. El cómic en sí surge, al parecer, en lo que parecía una franca respuesta de Marvel a Teen Titans. Pero ya los Teen Titans de Geoff Johns y Macon. No, a Teen Titans. Tal cual. Sí, ¿por qué? Porque te lo manejan como son los fans que heredan el mal. De cierta manera lo manejan así. Uh-huh. Y al último, parece que sí, pero te vas dando cuenta de que las conexiones exactamente. Pues sí. Entonces, digo, mucho lo que maneja. Es como Justice Society, pero en versión chamacos. Chamacos, no, exactamente. En versión rucos. Pues ya son más chamacos, güey. En el New 52, Artú. Me encabronó eso. Igual está bien hecho, pero me encabronó esa idea. Lo único que te voy a decir que, cortando un poquito lo que es Avengers, que neta, a Must Have también, y por el arte. Es World's Finest. Que el primer. Puta, lo dibuja Pérez, güey. Bueno, y bueno. No, o sea, no, a mí vale malo. No vale lo que digan. Sí. Inclusive he leído que ven anticuado a Romita que no mames. No, que no me ven. O sea, pero bueno, olvídenlo, no por ese lado. Ah, bueno, retomando lo que es Young Avengers. Bueno, Young Avengers, o sea, en sí. Fíjate, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Es que te presentan los personajes que ni siquiera. No son los Avengers. En cierta parte es una mezcla entre el Cookie Quartet y los Avengers originales. Ajá. ¿Por qué? Porque te aparece, por ejemplo, un personaje como es Wiccan, lo que es Hulkling, es el del Capitán América. Wiccan, o sea, que vendría siendo el equivalente a la Scarlet Witch, que es del Cookie Quartet. Ajá. Te sale la niña esta, Rowette, que es el equivalente a Hawkeye, que es del Cookie Quartet. Ajá. Más adelante te aparecen a, ¿qué es? ¿Speed o cómo se llama? Sí, es Speed, ¿no? Que es el equivalente a Pietro. Y el negro, que pues es el negro, who gives a fuck. No, y aparte de Capitán América, I couldn't care less, okay. Pero y obviamente sale el hombre de hierro del Mega Futuro. Pero a ver, vamos a explicar por todo partes. El desmadre, ¿no? Si nos acordamos. Uh-huh. Como tú dices, el plot central siempre ha sido y lo que quedó volando es qué pasó con Scarlet Witch desde House of M, exactamente, o desde No More Mutants. No, empieza todo el desmadre, acuérdense que empieza en Disassemble. Y Scarlet Witch es el ente más poderoso que existe ahorita. Sí. O sea, así de sencillo. En Marvel, el ente más poderoso. E inclusive, Wolverine quiere matar. Sí. Punto. Es genocida. Sí, mutante. Es cierto. Sí, es cierto. Entonces, ya pues veremos. Pues no diría genocida, güey. Porque no los dejó como Hal Jordan flotando en el espacio. No, pero sucede mucho como lo plantea Claremont, como cuando, no sé si viste todo lo que hizo en Extreme X-Men, que fue muy criticado. No. Pero, de cierta manera, la nueva raza que presenta ahí pierde sus poderes por un evento que pasa con el Alto Evolucionario, si me acuerdo bien. Que es cuando pierde, inclusive, en ese momento, su factor mutante, se envenena a Wolverine. Sí. En el momento que estaban haciendo algo con sus poderes, se mueren. Si estaban volando en ese momento y pierden los poderes, no, sí, ¡qué putazo! Sí. Bueno, no, ¡qué madrazo! Exactamente. De cierta manera, pasa mucho eso con los mutantes. O sea, sí hay muertes. Podemos decir que no es un genocidio, pero sí lo suficiente para verlo, ¿no? pero es genocida. Yo le diría de la mal raza suerte. Mutante. No, porque lo ven. Dejó 198, güey, no los extinguió. De 198, Marvel haciendo referencia a los 4400. Exactamente. Pero sí. Bueno, uh-huh. Están muy en boga en ese momento. Exactamente. Pero aquí, o sea, y de aquí nos saltamos a... Bueno, es a lo que íbamos, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que dices es muy cierto. O sea, Scarlet Witch enloquece por la idea de la muerte de los twins, sí. O la desaparición de los mismos. Pero eso ya viene de... Eso es un trauma que años viene cargando atrás, años. Pero muchos que inclusive le cuesta el desprogramar. O sea, culmina su loquera en ese momento cuando va en la maneja, cuando desprograma la visión. Y ahí es donde sí la piran mal plan. Es lo único que le quedaba de bastión, era su esposo. Y que de hecho es cuando lo vuelve en blanco. Exactamente, porque lo desprograman completamente, la idea que te van, ¿no? Sí. Que muchos dicen que echó a perder la visión en ese momento por un personaje altamente desarrollado. Sí. Que te ha dado pie, siempre un personaje que lo puedes desarrollar más es interesante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues vaya, ¿qué es lo que sucede? Después de este fenómeno que pasa, que queda en disassemble, surgen los Young Avengers. Sí. ¿Por qué? La visión, si se acuerdan, hay tres muertes muy importantes en disassemble. Hawkeye. Que ese ya lo agarraron hasta de broma en un momento porque lo revivían, lo mataban, lo revivían, lo mataban. O sea, se hizo a exprofeso una broma interna, ¿no? Era como el Kenny. Ándale. Bendis dice, es mi Kenny. Exactamente. Y que eso también, obviamente... Encabronó muchos de los fans, ¿no? La verdad, yo entre ellos, ¿eh? Porque yo soy fan de Hawkeye. Curiosamente, no de Green Arrow, pero sí de Hawkeye. Qué cagado. ¿Y dónde queda Hart Traveling Heroes? Con Green Lantern, porque en este fan sí era, en este tiempo sí era yo muy fan de Hal Jordan. Ok. ¿Qué sucede? Otro que sufre y es partido a la mitad en una escena que ha explotado Bendis hasta el cansancio con Sentry y eso, pero no deja de ser impactante, pues se ve muy bonito visualmente. Sí, a la visión. A la visión. Jennifer Walters la parte, sí, en la mitad. Porque estaba postesta. ¿Quién se forzó? La bruja se forzó en Jennifer pero Walters. De cierta manera es el esposo de la Scarlet Witch, sí. Y el otro personaje que muere es el papá de Stature, es Scott Lang. Es que Scott Lang en ese entonces era el... Porque acaba de morir, Man. Jacob Hart lo revive, viene cadavérico, se manifiesta y ¡pum! Sí. Se los lleva cagando. Sí. Entonces todo eso sucede. Y pues vaya, tienen mucha tela de donde cortar. Entonces la Scarlet Witch se va, de cierta manera. Desaparece, te das cuenta que se la lleva el papá y el hermano. Rehacen un mundo donde gobiernan los mutantes, que es House of M, este crossover que hemos discutido, que fue hecho al vapor. Pero ya trae algo de sentido, que lo único que valía la pena es... El número 7. No, el reducir a los mutantes. Exactamente, o el No More Mutants. ¿No? De ahí, Scarlet Witch ha quedado como... bajo perfil. La han buscado, la en todo, pero no le han dado el perfil. ¿Por qué? Porque el cómic donde tenían que explicarlo es Young Avengers. Exactamente. ¿Por qué? Porque como tú dices, ahí se revela que están los dos hijos. Hijos, ¿no? Que es Tommy y Billy. Tommy y Billy, ok, sí. Bueno, pues ¿qué quieres? No, Tomás y Billy, sí. Wey, pero bueno. Y tiene mucho Wiccan, sentido. Sí. Que prácticamente es un mimic de los poderes de su mamá. Bueno, magia no, del caos. Sí, no es un... Y no. El otro, pues, tiene... El otro es como un pietrito chiquito. Que de hecho hasta el traje se parece al de Impulse, curiosamente. Ok. Sí, se parece al de Impulse. De hecho, no ni siquiera al de Impulse, al de Inertia, que era en verde. Pero es que el verde también, acuérdate que sí, como Pietro lo dijimos, ha tenido varios. Sí. De hecho, es el original de Pietro. Del Brotherhood of Baby Mutants. Exactamente. Cuando se va a Avengers, lo vuelven azul. Azul. No, lo vuelven azul, entra, ya muy avanzado. Entra, sí, porque entra verde también. Sí, de hecho, él se va de Avengers. Mira qué bonito dibuja Jim Chu. No, Jim Chu dibuja precioso, güey. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Hulkling parece ser, ahora sí, que el equivalente a Hulk. Sin embargo, no lo es, güey. Es que es lo bonito de este cómic, ¿no? Vas leyendo y descubres que es el hijo... Del Capitán Marvel. Del Capitán Marvel. Ajá, que es el Príncipe Kree. Pero mezclado... Con un Skrull. Con una princesa Skrull. Es Romeo y Julieta, No era Lilla, no es la de mi huevo, regrésame mi huevo. Así estaba Lilla con la antorcha humana, ¿no? Mi huevo, mi me huevo. Me da miedo oír eso porque pienso en una Skrull diciendo mi huevo, mi huevo. Y pienso que nomás tendrán no, no. No, porque es la Skrull, entonces... mi huevo, regrésame mi huevo. Caso capaz de que sí. Se salió premio ahí. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me llama la atención es que también es de los cómics que maneja la homosexualidad entre dos adolescentes, no adultos, sin adolescentes. Exagerar. Sin volverlo grotesco, que es a lo que mucha banda le tira cuando maneja a la comunidad gay. Por eso es lo que digo, no es Batwoman que no. Entra así haciendo hardcore, no, sí. Es un... Mira, de entrada no lo escribe Winnicway, entonces de hecho, no hay bronca. Habían escrito anteriormente un proyecto que pegó con tubo, que es Runaways, sí. de Brian K. Vaughan. Ajá, muy bueno. Que manejaba mucho esto de que eran un extraterrestre, una bruja, eran como los tres un espaciales. Androide, no, una cosa de cada cosa. Y lo maneja y él mezcla en un grupo bastante disímbolo. Uh-huh. Ahí nada más me salió como dato de trivia, a ver quién la contesta. A ver, échale. Alguien que escriba en el Twitter de la estación, @QuietLoudFM, ajá, o que lo mande al correo o en el blog, no hay bronca, que nos diga, que me diga si, quiénes eran los tres espaciales. Ahí la dejo. Los tres espaciales. Porque tres ceros del espacio vinieron a cumplir una misión y es todas las pistas que les voy a dar. ¿Universo? No. Es lo único. Ni DC ni Marvel. No es ninguno de los dos. Perfecto. De hecho, se los voy a poner más fácil. No, ni madre. Búsquenle. Sí, ahorita, a ti te lo digo ahorita fuera del aire. Pero o sea, para que me diga quiénes son los tres espaciales. Para ver qué tan chidos son. Pero vaya, Young Avengers es ese cómic tan padre. Ajá. Que te va dando revelación tras revelación, ¿no? Pero está bien llevado, Patriot, fíjate. El Patriot resulta que es el nieto del Capitán América. Que está en estado vegetal por el abuso que tuvo. Y su padre... ¿El abuso de qué? De las drogas que no, le suministraron. Sí, sí, sí, porque no... hay muchos tipos de abusos. Y con este tipo que hay, ¿no? Sí, pero vaya. Que es Elijah Bradley, si recuerdo bien. Uh-huh. Su hijo es Josiah X. Exactamente. Y este es Isaiah Bradley, ¿no? Creo exactamente, que sí, ¿no? Isaiah Bradley, el Patriot, sí. Que de inicio que usa el traje. Tiene una relación amor-odio. Con Hawkett. Exactamente. Que si nos vamos a la raíz de Cookie Quartet, siempre ha sido así. Exactamente. Entonces, y los dos tienen don de líderes. Uh-huh. Entonces, tiene tantas similitudes, y vas descubriendo tantas similitudes, y aparte descubre la herencia, que te lo hace un cómic altamente recomendable y muy chido. Uh-huh. Entonces, neta, el primer tomo es impresionante, en serio. Y viene el segundo tomo. Que es muy enfocado. Pero espérame, nos faltó un personaje. Ah, bueno, obviamente. Que es el Iron Man del futuro, que no es el Iron. Que bueno, sí, pero no. Que después es la Visión del futuro, pero tampoco es. Bueno, a ver, pero espérate, es a lo que iba. La Visión, uh-huh, es el único que logra salvarse. Salvan su parte de su personalidad, lo sí. Que salvan. Y él mismo, de manera sintética y proyectando, él es el que forma los Young Avengers. Ajá. Él es el líder del equipo. Exactamente. Original, la Visión original. Uh-huh. Y junta a los Young Avengers porque tiene sus files. Y empieza a buscarlos por todos lados, los empieza a juntar. Y se crea este equipo. Iron Lad. Exactamente, eso es a lo que va. Uh-huh. Iron Lad es un personaje por redimirse. ¿Por qué? Es lo que me dejó de... Eso es lo que dices. Por eso cuando dices, güey, sí, no mames. A esto es Avengers. Sí. Es Kang. Exactamente. Él es la versión joven e idealista de Kang. Que no quiere convertirse en un adulto ojete. Que Kang es el conquistador o Hayes. Sí, que nada más es, en pocas palabras, representa... El egoísmo, el egocentrismo al máximo. Yo me iría más a que son las etapas de la vida. Es la etapa idealista del adolescente. De un joven. Ajá. Puberto. La etapa, yo lo puedo todo porque estoy en mi plenitud física. Uh-huh. Y voy a conquistar el mundo. Sí. Y él, ya estoy viejo y lo que me importa es el conocimiento. De Immortus. Sí, de Immortus. Son las tres etapas. Curiosamente, se han enfrentado y cada una odia a su contraparte. menos el John, bueno. No, el John no quiere convertirse en Kang. Pero no, desprecia ser Kang. Pero no Kang le saca, o sea, Immortus porque le da hueva como es Immortus. Pero Iron Lad e Immortus no están, o sea, no se caen bien, pero no se odian. Tenemos que verlo. Eso es un plot interesante. No, no, impresionante. Es que lo interesante de Young Avengers es que sí está en continuidad. Sí. Y cuando lo empiezas a leer y dices, bueno, y Tommy y este son gemelos, pero no... ¿Qué pedo? Cuando ves que sale de cabello blanco y dices, puta madre, y se llama Billy, dices, ay, cabrón, los viejos de inmediato, nombres. Exactamente, dices, güey. Y de repente dices, oye, pero es que todo traía plan con maña. Exactamente. Su nombre es Asgardian. Sí. Originalmente, después se pone Wiccan, pero era Asgardian. Asgardian. Entonces tú ves y trae un look... Tipo Thor. Y todos son... Ganchitos, pero tramposos. Para confundirte. Sí. Entonces, Bobby Traps. Exactamente. Ajá. Entonces, todo, y el cómic vas develando todo eso. Y o sea, te queda así, dices, impresionante. Güey, qué chingón es Heimer, honestamente. Sí. Si no, denle tiempo para que haga lo que esto. Entonces, aunque se tarde, pero vale la pena. Corrigiéndolos. El mismo número uno te dice, ¿sabes qué? De Children's Society te dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner un detallito. Y te lo vamos a ir corrigiendo porque sabemos que no hay cosas que han pasado y no están en continuidad. Después te lo vamos a ir aclarando para que veas dónde embona. Y lo embona a la perfección, ¿eh? Sí, güey. Pero, y si no, te vale madre. La historia es una chingonería. Fíjate que es de las cosas que yo creo que le presenta a la banda la oportunidad, güey. Y yo sé que va a sonar muy raro viniendo de mí. Pero es de esas cosas de Marvel que en realidad sí estaba yo esperando. Con todo, por ejemplo, que el Avengers Prime, que estaba muy chido. Y que, o sea, todo lo que fue el regreso después del... Sí, The Secret Invasion, que dices, o sea, dame Young Avengers. O sea, está muy chido todo lo que están haciendo en los demás y lo que quieras, pero dame Young Avengers. ¿Por qué? Porque me da chance de seguir en la continuidad, pero de una manera no tan clavada. Sin embargo, sí me resuelve cosas que otros no pueden. Trataron de hacer algo de Young Avengers, pero lo trataron de meter en varios grupos, en crossovers, lo usaron hasta el cansancio con los mismos que te dije, con el de Brian K. Vaughan, que te dije, Runaways. Hice un team up y todo el tiempo, pero son intentos fallidones, ¿no? Honestamente, no. Para los dos equipos. Sí. Porque Runaways, todo lo que escribe Brian K. Vaughan, léanlo. Es un must have. Son dos muy buenas propuestas de Marvel, de equipos jóvenes, que lo hacen bastante bien, ¿no? Les digo, los únicos que valen la pena son como una miniserie que salen de One Shots, que tres son muy buenos, dos son bastante mediocrones, que lo hacen muy bien, ¿no? Sí. Entonces, pues dentro de lo que cabe. Y lo que me llama la atención es que lo que viene después, ya que, de hecho sale Cassandra Lang, que es la hija de Ant-Man, que curiosamente... Sí, exactamente, que es la otra que decíamos, ¿no? Pero ella termina cambiándose a Stature. Stature, pero recuerden que está justificado porque es la que más justificado está. Porque su papá maneja las partículas de PIM, que, como recordamos originalmente, lo hacía chiquito. Y después grande. Grandote. Que no es la primera persona que ha usado las partículas PIM. No. Pues la ha usado, obviamente, Hank PIM. Janet Van Dyne se reduce de tamaño por las partículas PIM. Clint Barton. Goliath. Que es Goliath, el Black Goliath. Goliath. Exactamente, que fue una víctima, por cierto, del Civil War. Es el Black Guy Who Gives a Fuck. No, no es cierto. Un personaje poco desarrollado que era expendable, ¿no? Así como que... Lo trataron de desarrollar, pero mucho tiempo fue el ayudante del laboratorio de Hank Pym. Exactamente. Stature, Scott Lang, el de Irredeemable. Ant-Man también usó las partículas Pym. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto. Entonces, sí ha habido... Varios. O sea, de hecho, el Ant-Man ahorita... Hubo también una Yellow Jacket mujer. Rita de Mara, que muere en la serie que pintaba para hacer una chingonería, acaba de ser una mugre, The Crossing, Avengers The Crossing. Ok. Entonces, o sea, digamos que sí hay justificación a que existan... Un facsímil, ¿no? De lo que vendrían... Bueno, aunque versiones no muy similares, del todo las partículas PIM. ¿Quién? La de Mara, porque es más la personalidad de Yellow Jacket, ¿no? Sí. Que más bien trae el Boozer y el... Que es cuando deja de crecer. No sé si me acuerdo que es porque le afectaba la condición cardíaca el cambiar... Es lo, de hecho, estatura, cuando para Hank, arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando Hank Pym se dejó de ser Ant-Man. La versión más pitera y que la han desarrollado un poquito, que es la versión como tipo Doctor Who de Saco, mis gizmos. Ah, no, es una mamada. Pero no es una basura. Sí, cuando era de Doctor, nada no, más. Exactamente. Que hasta el mismo look de Doctor Who traía ahora. Exactamente, pero desarrollan muy bien. Eso lo sacaron, estoy hablando de cuando era el Cookie Quartet. No. Hace poco lo desarrolló bastante bien, que ya lo utiliza bien Doctor Who ahora sí. Sí, ahora sí. Pero eso del cambio de estatura lo manejan Roy Thomas precisamente en Avengers, que es cuando secuestra del coleccionista a Janet Van Dyne. Ajá, y tiene que regresar Hank Pym de la lo que es la cosa del retiro que estaban los dos de Wasp cuando se van de Avengers para que entre el Cookie Quartet. Regresa, tiene que estar cambiando de tamaño para que uno para que le crean que es él, ¿no? Porque en ese recuerden que en ese entonces no todos sabían las identidades secretas de los Avengers, no se conocían entre ellos. Bueno, en su personalidad secreta. Cuando regresa se pone el traje amarillo con azul. Chido traje. Me encanta. Es, a mí me gusta a más. A mí es mi traje favorito. A mí me gusta más cuando lo convierten en rojo con azul que traía las antenas. ¿A ti te gusta más ese? Ajá. Híjole, sí, es un clásico. Sin que traiga los lentes. A mí me encanta el de Goliath, honestamente. Sí. Es el amarillo. Es como el amarillo con azul, sí. Sí, exactamente. No, San Luis. De Los Ángeles, güey, en ese momento. No, ok. Sí, de hecho, sí. De hecho, era Anaheim en ese entonces. Pero bueno. Sí, pero no te pongas Anaheim. No, güey, los vaqueros nunca han estado en Dallas y... Eran es correcto, de Irving, son los vaqueros de Austin. No, de Arlington. De Arlington, sí. Y antes eran de Irving, Texas. De Irving, sí, sí. Entonces, bueno, el punto de todo esto es que en la pelea con el coleccionista, Hank Pym sobreutiliza la capacidad de crecer y reducir de tamaño constantemente y llega el momento en que ya no le es posible reducirse. ¿Por qué? Porque su corazón no soportaría el tamaño normal, o sea, el estrés al tamaño normal. Bueno, y otro, y el que acaba usando la fórmula, que también se nos había olvidado, es Clint Barton. Sí, sí, que es el segundo Goliath. Uh-huh. Que de hecho hace un berrinche en el Galactic Storm y dice, ah, no, not enough raw power. Y es cuando le dice, yo ahora le dice sí, Pim, no, pon, Pim, tú esta. No, Pim le dice, yo recuerdo que no eras un arquero, no siempre has sido un arquero, y le avienta el suero, y es cuando abren al US Agent. A mí, honestamente, Hawkeye debe de ser. Hawkeye. Sí, punto. Clint Barton es Hawkeye. Y muchos dicen que les gustó mucho de Goliath. Pero la era bueno, Goliath era bueno. Es Hank Pym. Goliath tuvo su época, bueno, Clint Barton, ha sido, muy bueno. Ojo, Ant-Man. Ant-Man, sí. Goliath. Sí. Giant-Man. Sí. The Doctor. Yellow Jacket, The Doctor y Hank Pym. Sí. Así, ¿sí? Como tal. O sea, sí, ha sido todas las... El otro era como un doctor, pero se disfrazaba igual que los ayudantes de mecánico que tenían en el lugar de los Avengers. Te lo voy a poner más así para que veas. No, ¿sabes como quién estaba disfrazado? Porque hasta el cinturón lo traía igual. ¿Michael Jackson? No, no, ese era de Beyonder. No, como Brainiac 5 de la Legión. Ah, es correcto, ahora sí. Ahora sí debo de otorgarte la razón. Así tal cual, o sea, era el traje que usaba Cruel Dogs. Era lo que traía Hank Pym. Que digo, que era cuando en Scopes Avengers estaba Tigra, basura. Y entonces, para terminar, la primera saga de Young Avengers, que yo creo que lo resumiremos a la que sigue semana, lo seguiremos sí, porque matando, neta, el Children's Crusade. ¿Y por qué vale vamos a hablar pena, de Crusade? Porque tiene mucho que ver con el Avengers Expo. Exactamente. Entonces, Iron Lad se enamora de Casey Lang. Sí. Tiene una química súper especial. Y se sacrifica de cierta manera. Como en Iron Lad. En cierto momento, como Iron Lad. Pero su personalidad queda absorbida en la visión. Exactamente. Y es como el Young Vision. Ahora es correcto. De un Vision, sí. Sí, no sí. De Vision. Pero digo, a lo mejor se oye muy jalado, así como que muy far-fetched, pero créanme que está tan bien hecho. Es de hecho todo, cuando te revelan que Hawkling no es nada que ver con Hulk, que es un shapeshifter. Y cuando te dicen, es el hijo de Captain Marvel, dices, no mames. Y con la manera que lo ponen, dices, no mames. Y es la historia de Romeo y Julieta. Sí, dices, no mames. Es cuando cambias el tono de no mames, a no mames. No mames. Sí, o sea, neta, sí. No mames, sí. Que está muy bueno. Entonces, la recomendación de esta semana, uno, pues vayan a ver Avengers. Sí. Esa ya, y esto lo estamos haciendo porque ya vamos a terminar, ya estamos por terminar el programa. Avengers, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Para bajarle dos rayitas porque eres Marvelita. Mira, como crítico de cine... No, como fan 9. Como fan 10, güey. Nos dejaremos en 8, ¿no? Pero como crítico de cine, pues no es la película perfecta, porque probablemente me puedan decir que no tiene un plot ampliamente rebuscado, ni la fregada. Who gives a fuck about it? Who gives a fuck? Tiene es una película escenas, como dice Dan Campos, que va caminando Thor sin Thor, mangas. Y cambia al más estilo Orol, de gangster de Orol. Pero Who gives a fuck? Sí. Es una película de acción, poca madre. Es un blockbuster de 10 como blockbuster. Perfecto. Punto. Entonces, la primera recomendación, obviamente, y está de más decirla, es... Vayan a ver Avengers. Yo no la he visto porque no encuentro boletos. O sea, así de ese tamaño está. Está cañón, que está cañón. Tienen que comprar... Si los van a comprar vía internet, cómprenlos con anticipación. Sí. Neta, porque sí. Y vale la pena. La segunda, chequen el video del tráiler de Dark Knight. Ah, sí, ya salió. Ya salió, búsquenlo. Y esperamos Dark Knight con ansias. Sí, también, neta, sí, también. Y luego Spider-Man. Spider-Man. Y no está chido todo lo que viene, está. Sí, sí, muy bueno. En nuestra segunda Prometeus. Recomendación, o Prometheus también, sí, se ve impresionante. La segunda recomendación es... Tercera. La primera es... Sí, de Dark Knight Rises, sí. La tercera recomendación... Mi tercera recomendación de las dos que les dije es una sola. Exactamente. No, vean si pueden, compren, consigan Young Avengers. Young Avengers, no se van a arrepentir, créanme, no se van a arrepentir. Si ustedes son, porque obviamente ahorita todo mundo va a decir... Avengers, sí. Avengers y las historias y yo webs. Tengo Ultimates y la madre. Ajá. Ok, ustedes son fans de corazón de Avengers. Les va a encantar Avengers, Young Avengers. Avengers. No son fans de Avengers, yo que soy de Seita, se los digo, vale lean la pena John como no Avengers. Tienen idea. Es un cómic que no te deja, mira, no te deja dejarlo. Precioso. Sí, y la historia es muy buena. Tiene muy buena historia. Tiene muy buena historia. Muy buena. ¿Qué más quieren? Y aparte, lo más importante, complementa. Exacto. Eso es lo más importante, complementa. Y aporta eso. Al universo sí. Marvel. O sea que si ustedes son fans de los Avengers, tienen que leer Young Avengers porque neta. Si no, les van a quedar huecos en el X-Men versus Avengers. On you. Así de sencillo. No conocen. Avengers. Exactamente. Tienen muchas cosas y es un homenaje tan bonito a Avengers. No, y a toda la historia manera. Y a toda la historia del universo Marvel en sí. Exactamente, es como Vertex, que ¿sí? Yo siempre lo he dicho y me vale madre lo que digan, es una chingonería yo porque es una oda. Fíjate que yo, si me preguntas entre Kingdom Come y Universe X, de calle Universe X. Sí, le voy al X. Pero de calle, sí. Porque el otro es una historia muy bonita. No, es muy buena historia. Pero es una historia. Este es un homenaje exactamente. A todo lo que es la historia. Y aparte, unas ideas loquísimas sí. Que van teniendo razón poco a poco. Sí, sí, sí. Inclusive, sí, Hickman empieza a utilizar mucho lo del huevo. Sí. ¡Mi huevo, mi huevo! ¡Regresa el huevo de los Eternals! Exactamente. Y muchas cosas. Entonces, neta, léanlo. Y de ahí váyanse a Young Avengers Children's Crusade. Que también está con... Y lo platicaremos a detalle porque... Platicaremos un poquito también de lo que va pasando en Avengers X-Men, que ya se van dando madrazos. Uh-huh. Y estaría muy bueno platicar la próxima semana ya. Ya más si a fondo ya hay de, más también de Batman. Sí. Lo de Court of Owls. Sí, está impresionante. Está impresionante, la neta. Vale mucho la pena. Los cómics empezaron a subir de calidad. Estaba bueno y subió. Hay tres títulos que no pueden dejar de leer de DC. Y son mis recomendaciones de la semana: Action Comics. Sí, de entrada. Action Comics. Es el primero. El y segundo. Y con eso de que la nueva fortaleza de la soledad es la nave. Ya no es nada más la mantita, sí, está muy chido. Está poca madre. La segunda es Batman. Es correcto. Ajá. Y la tercera es Wonder Woman. Aquaman sería en cuarto. Buenas noches. Sí, la siguiente sería Aquaman, que está subiendo bastante calidad. O sea, Aquaman me ha encantado a mí, honestamente, que me ha dejado mucho y me urge que hagan algo ya. Va bien, Aquaman va despegando. Justice League, ese desde mi particular punto de vista bajó mucho. No ha respondido a las expectativas. Sí. O sea, sabemos que tiene un dibujo yo lo bien más, bonito. Y eso lo dijimos la semana pasada. Yo lo único que le puedo ver por la falta de punch al final de este arco de los 6 números del Justice League es que en Earth 2 existe el paralelismo de que el primer arco involucra a Parademons y Apocalypse. Lo cual me lleva a pensar que puede... Que está jugando con las realidades y empieza a ver lo del multiverso. Exactamente. Por y ahí aparte puede... viene el número de... ¿Cómo se llama? De World Finest. No, de Action Comics, que viene el Superman negro de la el Sunshine Tierra Superman. 20... Madre, no me acuerdo cuál es ahorita. Sí. Pero qué irónico que ya empiezan a manejar las tierras tan rápido, ¿no? Sí, pero sabemos que viene multiverso. Sí, exactamente. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos presentes 2/3 partes, 3/4, si toman, obviamente, y no deben dejar de tomarlo en cuenta, nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Nosotros nos escuchamos la semana que entra. Estos fueron los monitos a tus oídos. Vámonos.